La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y quiero agradecerte que nos estés acompañando aquí a través del 97.3 FM, esta radio comunitaria, esta radio pública que abre los micrófonos a todas las formas de pensamiento, a todas las discusiones. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y quiero agradecerte que nos acompañes un lunes más en este programa de análisis, de discusión, de debate, de noticias especiales, especializado en materia educativa. Este tema, la educación, es uno de los más relevantes que le interesan a toda la sociedad. Y bueno, nosotros pues tratamos de pues dar un panorama muy amplio. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo también a través de nuestra página de internet www.lavoladora.org. También ponemos a tu disposición los números telefónicos aquí de La Voladora Radio. Es el 597-978-5252. Te lo repito, 597-978-5252. Pues para que nos dejes tus comentarios, tus preguntas, tus dudas, tus sugerencias también. Y bueno, pues para que entre todos vayamos abonando al debate educativo. Y también, por supuesto, te invito a seguirnos a través de las redes sociales de La Voladora Radio, Facebook, Twitter y las redes sociales de La Otra Educación, también Facebook y Twitter, donde por supuesto que estaremos complementando este análisis. Y te invito también a que me sigas en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, donde con mucho gusto tendremos esta interacción y este análisis posterior. Hoy tenemos un tema muy interesante porque estaremos hablando justamente sobre cómo ha sucedido el regreso a clases en algunos estados, pues aún no están en clases presenciales por, desafortunadamente, el aumento de los casos de COVID-19, el aumento de los contagios y de esta nueva variante Omicron, donde, bueno, pues en las escuelas, que son un centro pues de interacción entre personas, niños, maestros, padres de familia, pues desafortunadamente también llega a estos contagios. También estaremos hablando pues sobre la vacuna contra COVID-19 para el personal educativo. Ya llegó, son más de 2.7 millones de vacunas que han llegado para este refuerzo y estarán llegando más, y sobre eso también por supuesto estaremos hablando. Y también estaremos analizando pues el caso de la USICAM. Fíjense que recientemente hubo una solicitud de información por las plataformas de transparencia, pues preguntando cuál sería el presupuesto para la promoción horizontal del siguiente año. Sin embargo, la USICAM se declaró incompetente para responder y más bien pues respondió cosas que ni siquiera habían preguntado, ¿no? Entonces, sobre esto, sobre estas transparencias, sobre esta información, también estaremos platicando. Y bueno, también lo que está sucediendo en las universidades y en los estados respecto a estos análisis. Y bueno, también como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción para así darle pues energía y sabor a nuestra semana. Esto es La Otra Educación. Pues ahí tienen a los Sex Pistols con esta rola, pues ya muy, muy icónica de esta banda. Y bueno, pues te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o también en línea en lavoladora.org. Y bueno, por supuesto también te invito a seguirnos en las redes sociales de La Otra Educación, donde estaremos abonando al debate y poniendo los programas anteriores. Y bueno, ya entrando en materia educativa, pues han llegado más de 2.7 millones de vacunas Moderna contra COVID-19 para el personal educativo. A las 7:13 horas de este sábado, del pasado sábado, pues el gobierno de México recibió 2.772.000 vacunas envasadas contra esta enfermedad, COVID-19, del laboratorio Moderna, donadas por esta compañía biotecnológica estadounidense, pues que serán destinadas a inocular al personal del sector educativo. Durante la recepción en el Aeropuerto Internacional de Toluca Adolfo López Mateos, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Rui López Riadura, detalló que estas vacunas se suministrarán en todo el país al personal que trabaja en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, de todos los niveles educativos. Y pues también recordó que entre abril y mayo del 2021 fueron inmunizadas 2.743.448 personas del sector educativo. También señaló que México ha tenido disponibles 201.299.735 biológicos, que incluye los que han llegado del extranjero y los envasados ya en territorio nacional. Y bueno, pues también López Ridaura reconoció el trabajo interinstitucional de las distintas instancias de gobierno y el despliegue, señala el coordinado, para continuar con la inmunización. Por lo tanto, también la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, indicó que con el arribo de estas vacunas iniciarán las jornadas de aplicación de refuerzo de personal educativo en 3 entidades, entre ellas Colima, Baja California y el Estado de México, y que continuarán del 12 al 16 de enero y ya en algunos estados hasta el día 23, considerando la organización y el contexto, con la coordinación de las autoridades locales, así como de la Secretaría de Salud y Bienestar. Bueno, pues hay más información al respecto, por supuesto. Ya llegaron las vacunas, pero pues ahora es momento de irnos a un corte y regresamos con más información que, bueno, pues le interesa a toda la comunidad del magisterio. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 10 y cuarto. Más veloz que las ondas de radio, más alta que el pico de Orizaba, más emocionante que un gol de la selección, es la nueva temporada de La Hora Nacional. Este domingo 2 de enero escribiremos a los Reyes por Correos de México y nos deleitaremos con la rosca de Reyes y su historia. Además, la presencia de la Lupita. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. La vi en un paso cebra, toreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul,

mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación, en este debate educativo. Y bueno, gracias por continuar, por supuesto, a través del 97.3 FM. Y bueno, también a través de La Voladora Radio, www.lavoladora.org, donde pues puedes encontrar un montón de cosas, un montón de información necesaria justamente para que pues te mantengas informado. Y bueno, para ya ir cerrando este programa, pues fíjate que el presidente de la mesa directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Freddy Lanestosa Contreras, reveló que un padre de familia prepara una demanda en contra pues justamente de la Secretaría de Educación para obligar a que su hijo acuda de manera presencial a clases en la Escuela Secundaria Técnica número 11 ubicada en la colonia 18 de marzo. El señor que va a iniciar hoy la demanda señala, pues me comenta que a ellos les están obligando a la técnica 11, que tienen que llegar los niños a la fuerza y que van a llegar todos, pero nadie te puede obligar a que lleguen todos. Entonces, bueno, pues se comenzó un proceso jurídico contra la Secretaría. Dijo además que los padres de familia están enviando a sus hijos a los planteles debido al temor de que los reprueben, no así porque están convencidos de que la Secretaría de Educación está enfrentando de manera correcta la pandemia contra COVID-19. Pues así esta situación con este padre de familia que está interponiendo este recurso jurídico. Y bueno, llegamos al final de este programa y quiero agradecerte que nos hayas acompañado, como cada lunes, por supuesto, aquí en el debate educativo. Quiero agradecer también, como cada semana, a La Voladora Radio, una radio pública, abierta, plural, que en verdad ha abierto los micrófonos a un sinfín de proyectos y que se ha convertido en una de las radios comunitarias, radios públicas, pues más importantes del país y, por supuesto, de toda esta región de la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, por supuesto que también el agradecimiento es para todas y todos ustedes que están con nosotros y que nos siguen a través de las redes sociales de La Voladora Radio, de La Otra Educación, las redes sociales de Eric Juárez Pineda, para que entre todos vayamos abonando al debate, vayamos abonando al análisis. Te recuerdo que mi nombre es Eric Juárez Pineda, búscame también así en las redes sociales, busca las redes sociales de La Otra Educación, de La Voladora Radio, sigue aquí en la transmisión del 97.3 FM, sigue en la transmisión también en línea en lavoladora.org, para que entre todos vayamos justamente pues informándonos y armando un debate más informado. Quiero agradecer por supuesto también a Rocío, a Feli, a ver, a todas las personas que están atrás de los micrófonos y que hacen posible este y todos los programas. Nos escuchamos el próximo lunes con más análisis, más debate y más información educativa de nuestro país. Eso fue La Otra Educación. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado.